estamos preparándonos para conversar con Alejandro Arias, el subdirector de Coordinación Cultural de la Municipalidad de Santa Rosa. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo va, Juan Pablo? Muy bien. Acá estamos diciendo o disfrutando del calor que vos decís en la tarde de Santa Rosa y todo ahí. Poniéndole la mejor, pero la verdad es que hay que tener buen espíritu para encarar esto, ¿no? Buena sombra. Y buena sombra, tal cual. Viste, ahí siempre nos encontramos pensando lo bueno de haber no arrancado algún árbol o de tener a cuidado alguna especie vegetal que el día de mañana se transforme en un aporte para el medio ambiente. Pero qué, hablando de aportes y del medio ambiente, hablemos del medio ambiente cultural, Alejandro, ¿te parece? Arranquemos, dale, a tu disposición. Che, ¿qué es lo que va a pasar el sábado? En este compás de espera que yo decía del domingo 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, sabemos que va a venir una función que viene como de arriba, me parece. ¿Nos contás, Alejandro? Bien, nosotros lo que tenemos en el día sábado, también el 6 tenemos una actividad que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, en el caso puntual del 7, que es del Teatro Español, la apertura de agenda que coincide con su cumpleaños, en este caso con el 112 aniversario del Teatro Español. Lo que armamos fue una jornada y una propuesta que sea un poquito más desacartonada, haciendo una fiesta como emblemática esto de los 112 años, una tradición de abrir la agenda con el cumpleaños del teatro, de que sea popular y de que sea para todos los gustos y que estén todos los lenguajes artísticos. En este caso se va a arrancar a las 20 horas con Escuela de Tambores, Escuela Integral de Tambores, tocando en el jardín del Teatro Español, llamando y convocando a todos y todas para que estén presentes y se preparen para ingresar a la sala del teatro. La entrada va a ser libre y gratuita, o sea que una vez terminado Escuela de Tambores, quien va a estar a cargo de la ceremonia va a ser Julio Gré, que va a ser dueño del protocolo bien descontracturado. Él va a llevar y traer al público y lo va a ir guiando. La idea es que una vez que ingrese el público, mediante después de que pase este espectáculo de los chicos de Escuela de Tambores, arranque Poesía de Olga Orozco con actrices de La Máquina Teatral, también dirigidas por Julio, que van a estar recitándolo desde los balcones del teatro, ya en el ingreso a la sala. Luego de esto, que serán unos 5 o 10 minutos hasta que se termine de acomodar toda la gente, va a comenzar la Sinfónica Provincial, en conjunto con la Tecnicatura de Danzas de la Escuela Municipal de Danzas, de nuestra escuela, en cual en ensamble van a hacer un espectáculo, y después cierra con la Mujer Puerca, haciendo, como decís vos, haciendo pie para el día que sigue, ¿no? Claro, claro, muy bien. Así que viene muy completa. Yo estaba espiando, tengo un ojo arriba de la agenda esta, que se empezó a barajar en algún momento. Exacto. Y que en realidad empieza hoy mismo, Alejandro. En realidad empieza mañana con hoy hay una actividad también. ¿Qué? Mañana arranca con la puesta en valor de un monumento que hay emplazado en las vías del ferrocarril. La Redonda Sin Puntas. Exactamente. Claro. Exactamente, que va a haber una jornada sobre la tarde, al cual también están invitados todos y todas para que vayan a participar, donde va a haber música y se va a hacer esta puesta en valor. El día 6 en el CMC está la muestra de Las Libres, que desde ahí a las 20:30... vamos a partir en un recorrido artístico que va a incluir el Colegio Nacional, donde está el Banco Rojo, continuar por las vías en lo que es un camino que queda de recorrido hacia el Molino, donde vamos a terminar con una quema de amuletos, todo con un recital final de música, todo con la temática del Día Internacional de la Mujer, de su lucha y de sus derechos. La verdad es que es un gran marco, un buen marco iba a decir, pero me parece que es un gran marco. Y eso de desacartonado está bien ampliado, Alejandro. Hay quema de quema de amuletos, o sea, ya un poco carnavalesco, no, pero en el sentido, digamos, de una cosa así como, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? No, se me escapa la palabra que tiene que ver con que roza con un cierto libertinaje y un despegarse de las formas tradicionales, de mostrar una gestión cultural. Está empezando el año, Alejandro, pero la verdad que lo vemos fuerte, por lo menos lleno de ideas, recogiendo ideas. ¿Esto cómo se origina? Mirá, nosotros cuando llegamos, y cuando digo nosotros, digo el equipo de cultura, ¿no? Que está Pablo Ferrero en la Secretaría, Natalia Lara en la Dirección de Educación y Sergio Baceta en la Dirección de Cultura, que son mis compañeros. Nos encontramos con un montón de trabajadores y trabajadoras con muchísimas ganas de hablar, de expresar esto que les pasó durante 4 años, que fue duro para ellos y que nos encontramos con un lugar que estaba vacío, no solo desde la gente, sino desde el espíritu de la gente, y muchas ganas de salir adelante. Y la verdad es que sin ellos y sin sus propuestas y sin el conjunto de todos los trabajadores y todas las trabajadoras no habríamos podido empezar. Claro. Todas estas propuestas tienen que ver con la capacidad artística que nosotros tenemos dentro de la misma Secretaría, porque realmente tenemos grandes artistas dentro de ella, y hicimos vamos a trabajar con ellos desde adentro para afuera, porque creemos que en el valor de nuestros artistas. Y bueno, y todo esto fue propuestas entre todos, en charlar qué podíamos hacer para cada fecha, en charlar también desde dónde lo íbamos a hacer, desde qué criterio y con qué visión, y con el conjunto de todos los compañeros y compañeras. Yo en el teatro cuando llegué estaba destruido, y gracias a la voluntad de los trabajadores del teatro hoy está digno, está en condiciones y a poquito volviendo a reconstruir las bases, ¿no? Creo que esto también es no solo un acto, sino que también una reivindicación de los mismos trabajadores que durante 4 años no tuvieron voz ni voto. Para nosotros es un orgullo que nuestros compañeros de trabajo, porque son nuestros compañeros de trabajo, nos estén apoyando en este tránsito. Y esta fecha para nosotros es fundamental como una largada de todas estas actividades de lo que va a ser el año, ¿no? Claro, empieza a rodar una pelota que vamos a ver si la mantienen en este nivel, Alejandro, después. O sea, ojalá. Yo me doy cuenta de acá que hay mucha plata, Alejandro. No. Están invirtiendo mucha guita. Casualmente, mirá, yo tenía un maestro que decía, pongámosle la plata, pongámosle toda la plata a esto, y era, bueno, gastemos a cuenta, después vemos cómo lo pagamos. La plata es las ideas, la plata es la gente, la plata es la voluntad. Y de eso, si vamos a eso, sí, nos sobra plata. De voluntades, de gente, de ganas. Lo que no nos sobra es metal, digamos. Esto es todo con los recursos nuestros, con los recursos del municipio, con el apoyo de Luciano en cada cosa que hacemos. Pero la verdad es que fundamentalmente el recurso humano, porque sin ellos realmente no se puede. No, realmente estamos haciendo un gran laburo con los compañeros desde lo que tenemos, que son los recursos propios, ¿no? Mirá, la verdad es que hablando un poco también de política la pasada, porque ya que hablamos de cultura, ¿cómo vamos a desembarazarla de política? Si había algo que nos hacía ruido a muchos y a muchas de la gestión anterior, era la manera de comunicar o las dificultades para comunicarse, sobre todo con las trabajadoras y los trabajadores. Así que si esto se va a poner en valor, Alejandro, bienvenido sea, porque entendemos eso también, lo que vos decías, de que hay mucha gente con mucho valor ahí adentro, laburando, empeñándose, y por ahí estaban sintiendo también que estaban perdiendo el tiempo, que estaban dejando pasar días pudiendo dedicarse a buscarle la vuelta por otro lado. Está bueno, pertinentemente lo iremos criticando también en la medida en la que vaya ocurriendo, y te invito a que hagas una síntesis. Si tenés algunos datos de la mujer puerca, sabemos todo, pero queremos, como quien dice, tomarte la temperatura vos también, Alejandro. Bueno, La Mujer Puerca es una obra que habla de la marginalidad de la mujer, de esto de hacia dónde llega. En este caso es una mujer que termina llegando a una cuestión que tiene que ver con la prostitución, con el trabajo del cuerpo, cómo se denigra a la mujer, y la verdad que es una temática que, bueno, yo cuando la vi la obra, yo vi el estreno y me impactó, me llegó, realmente a Sol la conozco desde que comenzó, me pareció un gran crecimiento desde la actriz, también las compañeras que forman la obra yo las conozco y conozco su camino y su trayectoria, y me parece que es impresionante el laburo que hicieron, es hermoso, y creía que era necesario programar esa obra, sentí que quería que esa obra estuviera en esa fecha, en ese lugar, y les propuse esta idea y se dio un conjunto, así que bueno, ¿estás hablando? Orgulloso de que hayan dicho que sí. Muy bien. Orgulloso de que se hayan atrevido Nina Yáñez, Leti Hernando, Bárbara Maldonado y Sol Riscosa, que son las chicas que llevan a cabo este obrón. Muy bien, y la co-directora Lidia Spine, ahí le mandamos un cariño a ellas. Le mandamos un cariño a todas, a Leticia, a Leti Hernando, la tenemos acá también, acá y me estoy tocando el pecho. Alejandro, bien. La verdad es que es muy, muy buena la oportunidad para que muchas personas que por ahí no pudieron estar asistiendo a la obra, le recordemos que la entrada es gratuita. ¿Cuándo va a ser la presentación, Ale? La presentación queda para el final, como el postre, como la cereza del postre, digamos. Yo estoy calculando que aproximadamente 9:30, 10 de la noche va a estar la obra, pero la idea es que toda la gente se acerque a partir de las 20 horas para que puedan apreciar todo el espectáculo. Tenemos una tortita armada ahí para convidar un poco a cada uno y que sean parte de un brindis por este 112 aniversario. Y nada, invitarlos a todos y todas que vengan de todos lados. Hay gente que va a venir de toda la provincia, de Pico, de Castex, de distintos lugares que ya han reservado su cachito para poder llegar. Y nada, la idea es que sea una fiesta completa. Buenísimo, buenísimo. Así que los esperamos a todos y todas. Creo que el Teatro Español se lo merece, Alejandro, y vamos a convidarle esta invitación, vamos a soplarle la velita al Teatro Español. Bien, 112 bien. Años no se cumplen todos los días, y sobre todo con esta vuelta de tuerca que tiene esta gestión, todo lo que se está esperando, de lo que está por venir y de lo que empieza a rodar con Lía Spine, Leticia Hernando, Sol Riscosa, mi amiga Nina Yáñez, bueno, y la mujer puerca. Alejandro, obviamente, te quiero invitarles a todos a que vayan mañana y pasado también, y para que vean realmente de qué hablamos cuando hablamos de que en el municipio tenemos grandes artistas. Creo que ahí va a estar la demostración, se defienden por sí solos en el laburo. Muy bien. Que también la invitación se hace extensiva a estos otros dos días. Muy bien, estás hablando de la recuperación de la escultura de la mujer, de la redonda sin puntas, mañana en el recorrido que se va a hacer el viernes desde las 20 horas. Recorremos, sentimos, luchamos. Exactamente, que comienza con la muestra a las libres y después sigue todo ese tránsito que va a ser un pasillo o como decía un corredor artístico con una intervención en cada rincón hasta llegar al final al molino donde vamos a hacer nuestro cierre, digamos, de lo que sería el homenaje del día 8, que decidimos dejarlo para otras cuestiones y nosotros celebrarlo el 6. Perfecto, perfecto. Hay muchas iniciativas, así que mejor que no estén todas amontonadas para que podamos elegir también asistir a la mayor cantidad posible, pero además esto del corredor, Alejandro, me parece muy novedoso, no sé si es la primera vez en Santa Rosa o no que hay un corredor, pero está muy buena y está muy bueno también que la invitación le llegue a nuestra audiencia. Te agradecemos, Alejandro, este ratito y te convido a cerrar vos con algo que por ahí se nos escapó, con algún agradecimiento o con lo que te parezca, querés mandar saludo a la familia, el micrófono a disposición, Alejandro. No, desde ya muchísimas gracias a ustedes y bueno, hemos notado desde nuestra gestión un gran acompañamiento a las cosas que venimos haciendo y no por nosotros, sino por el reconocimiento, como te digo, a los artistas que participan y que son los que sin ellos no tendríamos una gestión. Tenemos por suerte el acompañamiento y trataremos de estar a la altura y estaremos abiertos a la crítica como también a este tipo de entrevistas en las cuales podamos destacar lo que hacemos. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, cuenten con nosotros para lo que podamos. Dale, dale. Bárbaro, así sea, Alejandro, muchas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Muchísimas gracias y bueno, buen día, nos vemos. Dale. Ahí está la invitación, bien amplia, porque hay una buena agenda en el compás de espera del Día Internacional.